97.9. Y'all ready? En vivo. Yeah. En vivo. Desde la jungla de acero. New York City. Esta es la estación de radio número uno del planeta. 97.9. La Mega Mezcla. Mega Mezcla. Con DJ La Melma. Por Mega 97.9. ¡Sube Melma! ¿Qué te toque hacer para que vuelva a tu vivo? Vamos a dejar el cansado atrás. Para mí la vida no tiene sentido. Aló, hola, hola. Omega. Thank you. Yeah.

Chanel. totalmente vivo por Mega 97.9. Gozando conmigo tengo por aquí, en especialmente para Lisandro y todo el corillo que van en camino para el concierto del grupo Aventura. Así que van a pasar las uff. Wow. Yo sí quería ese concierto. Ay, Dios mío. De parte de mi hermano Pablo, metiendo mano también para Joseph y toda la gente que están ahí activos con Mega 97.9. Todavía buscando. Mi llamada número 9 al 212-845-9790 y te llevo en exclusiva ya este mismo sábado del concierto de Gillo Zarante en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. Dale para acá 212-845-9790. Recuerda que los boletos están a la venta en boletosexpress.com, ticketmaster.com. Te invita a la número 1 para salsa, merengue y mucho más, Mega 97.9. Cuando regrese, viene bajando la salsita, viene el sentimiento, la bachata, reggaetón y lo que quieras escuchar. 212-845-9790 de La Mega. Instagram, a Mega 97.9 NYC, a DJ La Melma.